Amables oyentes, un privilegio estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, una nueva audición para esta semana en que trataremos otro de los aspectos de la creación de Dios. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Un gran abrazo para cada uno de ustedes como saludo y nuestro mejor deseo que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Nuestro tema esta semana es un tema muy especial, ¿eh? Es especial y también es un tema al cual a algunos no les gusta hablar mucho porque a lo mejor las cosas no andan muy bien. Han tenido una mala experiencia. Tú sabes que a veces cuando uno habla con las personas o habla así en grupos, tiene que tener cuidado porque lamentablemente la situación del mundo ha hecho que en nuestro círculo más íntimo, como un autor decía, el círculo inviolable, ha sido violado, ha sido traspasado, y eso trae consecuencias funestas en la vida de las personas, en las relaciones de las personas. Claro. La creación está íntimamente relacionada con el matrimonio porque es un don que viene de Es una institución divina. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se produce? Es lo que vamos a conversar, varias cosas muy interesantes, ver que esta relación general, esta revelación que Dios ha dado, ¿no es cierto?, es una revelación maravillosa de un Dios que nos ama y que nos hizo para que vivamos en una unidad, como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no uno abajo de otro o sumiso a otra persona, sino en iguales condiciones y con las características especiales del hombre y de la mujer. Bueno, creo que un texto que grafica lo que hemos estado diciendo es Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, creo que allí comenzó todo. Y el Señor le hizo la mejor ayuda. Bueno, después hubieron problemas, pero esto fue debido a la libertad que el Señor les otorgó. Una mala elección y echaron a perder todo lo hermoso que el Señor había hecho. Y eso hermoso está graficado en algunos otros textos que la Biblia en realidad los comenta, los dice, los habla. La verdad que es maravilloso cómo Dios creó al matrimonio. Fíjate en... Es interesante lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio. Hasta ahí estamos muy bien. Pero después viene el problema, y el lecho sin mancilla dice, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es triste pensar de que hoy día el adulterio prácticamente... no es conocido como tal, porque se masificó tanto que pareciera que no tiene importancia, pero para Dios sigue teniéndola, entonces hay que tener cuidado. Pero creo que debemos empezar por algo que el Señor dijo en el principio. Recuerda que cuando Dios creó todo, a medida que iba creando, dice Dios, Dios veía que todo era bueno. Todo era bueno lo que bueno iba a crear. Bueno en gran manera. Y bueno en gran manera. Eso es muy Pero bonito. Hubo algo que el Señor dijo que no estaba bueno. Dijo en Génesis 2:18, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Eso es lo único no bueno que el Señor vio que estaba. Ahora, no es porque al Señor se le haya pasado esto, que el Señor después se dio cuenta que no había hecho, a alguien, a una compañera, a una ayuda idónea para Adán. No. Es como no, que su creación le faltaba algo. Pareciera eso, pero no es la idea realmente que parece. No, porque fíjate, creo, siempre lo he pensado, que el Señor lo hizo de manera que Adán sintiera esa falta, de manera que apreciara mejor aquello que el Señor le estaba otorgando. Y de hecho, cuando tú revisas Génesis capítulo 2, versículo 19, habla de cómo Dios crea la tierra, las bestias. Dice Jehová, Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. En este instante, Adán está solo en la creación. Uh-huh. Está gozando de lo que es. Imagínate en la conversación, Dios hace pasar delante de él a todos los animales y les va colocando nombre. Pero se da cuenta de un detalle que incluso la Biblia lo menciona. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea, ¿qué es lo que vio Adán en el trabajo que estaba haciendo allí en el Edén, nombrando los animales, para después llamarlos, conversar con ellos, hablar, sentirlos como amigos de ellos, ¿no es cierto? Porque la creación fue perfecta. No de ellos, de él. De él, ¿no es cierto? Estaba de él, solo, recuerda. De él, estaba solo. Y entonces comienza, y esto parece que es una idea divina, crear esta sensación de algo me falta, porque todos están en pareja y algo me falta a mí. Porque el texto después dice, entonces Jehová Dios, cuando aparece esta necesidad en Adán, entonces recién Dios hizo, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Quizá un paréntesis, Horacio, yo estoy pensando en este médico maravilloso que Jesús uh-huh. No deja huellas. Hizo el primer trasplante. Hizo un trasplante, algo realmente extraordinario, no un se lo imagina. Un costilla. No se lo imagina, bueno, pero... La verdad es que no podríamos llamar trasplante porque él comenzó de allí, fue algo que puso en Eva, no trasplantó, sino que de allí comenzó a crear a Eva. Ay, ¿sabes una cosa? Me parece curioso el hecho de que Eva, no sabemos qué día la creó a Eva. Claro. Porque tú ves que el sexto día terminó la creación, pero creó a Adán solamente. Y luego trajo los animales. No sabemos si el mismo día, el día viernes, fue cuando trajo los animales para que le pusiera nombre. No creo que haya sido todo en el mismo día, que el Señor creó a Adán, le trajo los animales para que le pusiera nombre y ese mismo día creara a Eva. Es posible que a lo mejor el primer sábado el Adán lo pasó solamente con Dios. Y a lo mejor el día... Bueno, estamos pensando de que pudo haber sido así. La Biblia no lo dice. Claro, no hay muchos decir, detalles. No hay detalles específicos, pero por lo que dice que luego él trajo los animales, él les puso nombre y no se ayudó a Judionia, y él después hizo dormir a Adán, le sacó una costilla y de esa costilla hizo a Eva como parte. Si los hubiese hecho por separado a cada uno, no habría habido la relación que el Señor quería que hubiese. Claro. Por algo Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Era parte de él, era el complemento, era lo que le faltaba, era lo que lo hacía completo a él. Y eso era precisamente lo que Dios quería, que fuese parte, que lo sintiera parte de él. Que no sintiera que Eva era un ente totalmente separado. Independiente de él, porque imagínate que aparece Adán y aparece Eva, entonces están a un nivel de creación iguales. Y no estoy diciendo con eso que Eva es desigual, sino que los dos iguales, independientes, pero cuando se crea la sensación, esa la necesidad de una ayuda, como todos los animales, él los miró, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Hace este proceso maravilloso de entregarle un regalo, un don en el mismo Edén. ¡Qué regalo! Ahora, estoy pensando que Adán, mientras colocaba los nombres de los animales, esa necesidad que él sintió fue la que le produjo el poema que después él va a decir, porque nos dice los escritores que este es uno de los primeros poemas cuando aparece, ¿no es cierto? Cuando tú ves algo hermoso, a veces de tu mente, de tus labios, afloran algunas expresiones que son poéticas. Y en este caso, Adán hace lo mismo, ¿no es cierto? Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. O sea, él tenía conciencia plena de lo que estaba sucediendo en ese instante, del regalo que le había dado. Dios tiene que haberle explicado, porque recuerdas tú que... Él durmió, Dios le trajo un sueño profundo y en ese instante sacó la costilla, Dios formó a la mujer con las características que tiene la mujer, la forma y se la entrega. O sea, cuando él ve, Dios tiene que haberle explicado, mira Adán, este proceso fue de la siguiente manera. Por eso que él va a decir... Pero sabes, a lo mejor, aunque Dios no le haya explicado, yo creo que Adán la sentía tan cercana, tan de él, que brotó de él esta expresión y el amor que debe haber surgido en su corazón debe haber sido bastante grande. Me parece que podemos decir que se pueden usar las mismas palabras de las que nos habla ahí la historia de Isaac. ¿Recuerda cuando Isaac dice que vio a Rebeca? Dice, y la amó. Claro, él salió, dice, al campo acá a caminar un poco y de repente ve que viene la caravana, la reconoce y cuando llega, la amó. Dice, la amó. Y la amó. Entonces, yo creo que podemos decirlo. Y un detalle, si tú recuerdas la Biblia, dice que le pasó a él después de eso ese dolor que sentía por la ausencia de su madre. Sí. O sea, hay una serie de cosas que se van agregando y que hacen más íntima, más inviolable ese centro, ese núcleo de la familia. Lo hermoso que uno ve aquí que Dios produce, tú recuerdo, 1 y 2 dice, todo era bueno, excelentemente bueno, bueno en gran manera. Lo único que no era bueno, ya lo habíamos mencionado, era esta falta de esta ayuda idónea. Y esto es lo que hace Dios resaltar cuando forma el matrimonio justamente para que la soledad no sea nunca más soledad, sean ayudas idóneas y hagan un proyecto de familia de por vida. Pero tenemos que enfatizar que Eva era ayuda idónea para Adán, pero Adán también era ayuda idónea para claro. Eva. No pensemos que Dios le hizo una entretención a Adán. No es así, en absoluto, porque estaban en iguales condiciones, ambos estaban en iguales condiciones, tanto Adán complementaba a Eva y Eva complementaba a Adán, entonces estaban en iguales condiciones, los dos hijos de Dios, ninguno inferior a otro, por eso que enfatizamos el hecho de que haya sido una costilla y no haya sido un hueso ni de la cabeza para que se enseñoreara, ni de los pies para que lo pusiera el pie encima. Fue alguien que iba a estar a su lado. Y además en la costilla dice que esa costilla es la que protege el corazón. Interesante esos detalles en relación a este primer matrimonio. Considere el contraste entre el bueno del resto de la creación y la declaración de no es bueno con respecto a la soledad de Adán. ¿Qué indica esto acerca del valor de las relaciones? ¿Qué puede hacer usted para fortalecer cualquier relación valiosa que tenga? Piénselo. Los invitamos para mañana a una nueva edición de su programa. Que el Señor los bendiga. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.